Y también está acá en la mesa Graciela Rosenblum, ahí le vamos a compartir uno de los micrófonos para que comparta con nosotras. Bueno, la verdad que en realidad me parece que hay que juntar cosas que decía Isabel, cosas que decía el compañero, y la preocupación que marcaba, o la pregunta que recién nos hacía el otro compañero. La historia, la lucha de los pueblos no son fotos, es una larga película. Una larga película que nuestros compañeros desaparecidos vivieron una etapa muy particular, muy especial del mundo y de nuestro país, que tenían sueños muy importantes que todavía no hemos podido cuajar en la realidad. Y a mí me parece que la pregunta que vos nos hacías sobre el hoy está directamente ligada a estas expectativas. ESMAR no pide una pensión graciable, pide su pensión como juez de una cámara, particularmente era fiscal de Onganía y fue fiscal y juez de la época de Levingston, de una cámara especial, una cámara que se llamaba Camerón, que era la que aplicaba la ley 17.401. La 17.401 fue la ley de represión al comunismo en la dictadura de Onganía, pero no solamente a los comunistas, sino también a los peronistas, sino también a los socialistas, también a los radicales y a los dirigentes sociales y políticos. En definitiva, la historia de nuestro pueblo está vinculada a la lucha por un mundo mejor y por un país diferente. Entonces, la expectativa del juicio, más allá de la condena, es esta. Están condenados, efectivamente. No hace falta recorrer solamente el país. Nosotros somos querellantes en 60 causas en todo el país. Pero no hace falta ir una por una, hay que sentir lo que dice nuestro pueblo. Están condenados, pero tenemos que hacer realidad esa condena. Esa condena tiene que hacerse realidad no solamente en los números que digan los jueces, sino en esto que marcaban los compañeros, en la memoria de nuestro pueblo. No solamente para que no se repita al nunca más, sino porque no hay posibilidad de construir un futuro diferente si no agregamos en nuestra memoria, si no nos hacemos cargo de nuestro presente y si no soñamos un futuro diferente. Entonces, están condenados más allá de los números, pero tenemos que hacer realidad en la memoria, en la conciencia, en la subjetividad y en la organización de nuestro pueblo, que esto se mantenga, porque vienen por nosotros. Intentan venir por nosotros. Este gobierno de Macri viene por nosotros y no lo vamos a dejar pasar, como no dejamos pasar nunca la impunidad, ni la de la dictadura del 76 al 83, ni la de la AAA, ni de la Patagonia Rebelde o de la Semana Trágica. Está en nuestro corazón y así debemos seguir trabajando. También teniendo en cuenta esto que decías en cuanto al contexto actual de este gobierno, con sus medidas neoliberales y demás, y con lo que viene, ¿no?, en relación en materia de los juicios de lesa humanidad, porque también en Córdoba, en San Luis, se empiezan a gestar estos procesos. Entonces, ¿cómo observás así que se proyecta, o cómo es esta sentencia tan importante, o la valorás, de qué manera la valorás para lo que falta todavía por conseguir? Falta mucho, la verdad que falta mucho. Yo creo que la única forma de hacer realidad, la valoro mucho por... que esto significa plasmar en la realidad de todos nosotros la pelea, no solamente de los familiares, que yo voy a hacer ya que estamos en una mesa de amigos y de compañeros, nunca estuvieron solos los familiares, nunca estuvieron solos. En realidad no había banderas, pero había mucha gente acompañándolas, porque en realidad la solidaridad de nuestro pueblo evitó que fueran más de 30.000. Si no hubiese sido por eso, tal vez hubiésemos sido muchos más. Entonces, en esta idea de valoración, yo valoro mucho lo de los juicios, pero advierto que está en está en la realidad nuestra tres tipos de impunidades que todavía se siguen gestando. La impunidad biológica, es decir, han pasado más de 40 años, no solamente nuestros compañeros no están, sino también se van, también se mueran los que deciden. Entonces hay impunidad biológica. Está la impunidad del poder real que gestó el genocidio y el terrorismo de Estado, el poder económico. Ni Blaquier, ni los Acevedo de Asín, ni los dirigentes de la FOR, ni nadie de ellos está detenido. Y ahora aparece una nueva, esta que aparece, con disfrazada, 2x1, domiciliarias y otras. Entonces, la expectativa mucho por los juicios, porque cada uno de ellos es clamar la batalla de muchos años. Pero a no engañarnos, que los juicios no resuelven lo que nos falta, que es la posibilidad de un país unido en la lucha por la memoria, pero en la construcción de un país diferente.